pediste que te olvide si no puedo. Me pediste que no sufra y es en vano estoy sufriendo. Si el cariño que me dabas tiene dueño, vuelve pronto vida a mí, que por ti estoy sufriendo. Si nacerá mi condena, de sufrir esta pena. Si no me das tu cariño, he de morir por tu amor. Si nacerá mi condena, de sufrir esta pena. Si no me das tu cariño, he de morir por tu amor. Me pediste que no sufra, que en vano estoy sufriendo. Si el cariño que me dabas tiene dueño, vuelve pronto vida a mí, que por ti estoy sufriendo. ¿Qué nacerá mi condena? ¿Qué sufrir esta pena? Si no me das tu cariño, he de morir por tu amor. ¿Qué nacerá mi condena? Esta pena, si no me das tu cariño, he de morir por tu amor.